Glosa cuarta. Antes que nada, pediros disculpas por el retraso que están sufriendo los Codex Cast. La verdad es que estas dos últimas semanas han sido de auténtico infarto para mí, con lo cual pues no he podido actualizar el podcast tanto como me hubiera gustado. De hecho, pensaba publicar un nuevo Codex Cast hoy, pero la falta de tiempo, que todavía no está lo suficientemente bien montado y otras cosas, me han impedido hacerlo. No obstante, he grabado esta glosa pues para que sepáis que sigo aquí, que el podcast sigue en perfecto funcionamiento. Lo que pasa es que, bueno, como ya os he dicho, estas dos últimas semanas han sido mortales y entonces he tenido muchos problemas a la hora de grabar y montar el programa. Comentaros además un par de cosas importantes, un par de cambios que voy a hacer. El primero es en el día de la publicación. Generalmente, pues como sabéis, solía publicar el podcast los miércoles o los jueves, pero ahora que ya comienza el desarrollo normal del año y ya se acabaron las vacaciones, pues esto no me resulta tan útil como antes. Así que lo que voy a hacer es hacer un podcast acorde con la semana natural, es decir, voy a coger el domingo o el lunes y va a ser el día que ponga los nuevos programas en la red. A pesar de que con esto el podcast va a seguir siendo semanal, pues es un cierto alivio porque uno se organiza bastante mejor de esta manera. Además, así esto me permitirá hacer algunos pequeños cambios en la estructura del programa para que os resulte un poco más atractivo. Las secciones van a ser las mismas, no os preocupéis. Simplemente que, bueno, en algunas partes voy a intentar añadir algo de música de fondo, no sé. Voy a hacer unas cuantas pruebas y a ver lo que sale. De momento, avisaros de que el Codex Cast número 9 va a publicarse el domingo o el lunes. Es probable que el domingo ya esté publicado, porque, en fin, podía haberme hecho un carrerón y haberlo publicado hoy, pero no estaría bien montado, le faltarían algunos retoques y, en fin, el resultado final sería un pelín desastroso. Así que prefiero esperar un poco al domingo y ya, a partir de ahí, pues arrancamos con el ritmo de publicación normal en los Codex Cast. Así que nada más por hoy, iré publicando glosas de vez en cuando, recordadlo. Y hasta el Codex Cast número 9, que será este domingo. Deciros que la canción que ha servido de fondo y de entradilla para esta glosa es O'Hare Will de Shirakamen, descargada de magnatune.com gracias a su licencia de podcast y videoblogs.